te espera como te espera mi corazón. Niña, dame tu mano que en mi verano te haré canción. Melodía para dos, con tu voz y mi voz, vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios. Al ser cáliz de miel, con tu vientre y mi piel, déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión. Niña, Dios es testigo que te lo dice mi corazón. Melodía para dos, con tu voz y mi voz, vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios. Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel, déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. El cáliz de miel, con tu piel y mi piel, déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser.